Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Buenas tardes, Alefnautas, bienvenidos a una emisión más de la Alef. Les saluda Héctor Herrera, como siempre un placer darles la bienvenida al programa. Además, el primero de la novena temporada, ya estamos llegando al programa número 116, después de casi 4 años ya nos acercamos temerosamente al conteo regresivo para octubre y celebrar el 4º aniversario. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, pero antes de comentarles sobre qué será, les presento a quienes nos acompañan el día de hoy, Miriam Rosas. Hola, muy buenas tardes, Alefnautas. Francia Vega, Francia Conde, ahora estoy fusionando con Ángel, es que todavía no llega. Hola, ¿qué tal, Alefnautas? Mucho gusto compartir con ustedes esta tarde y bienvenidos. Recuerden sintonizarnos a través del sitio www.elalefradiointernet.org o hacerlo a través de la página de Comunica Radio directamente en el sitio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Igualmente pueden hacerlo a través de las redes sociales, El Alef Comunica Radio en Facebook y arroba El Alef Radio en Twitter. Bien, sin más preámbulo, damos inicio a un tema que, como les comentaba, será bastante jugoso. Hablaremos sobre el medio ambiente visto desde las relaciones internacionales. Y para ello vamos a la vuelta al mundo en 5 minutos. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. Hola, ¿qué tal? Hoy en La Vuelta al Mundo vamos a ver una de las noticias más importantes en Europa. La economía de la zona euro se estanca. La economía europea aborta el despegue. La eurozona volvió a estancarse y registró un crecimiento nulo entre abril y junio respecto al primer trimestre del año, cuando había avanzado un 0.2% según datos hechos públicos por la Oficina Estadística Europea. La desaceleración del club de países que comparten divisa única también es evidente en términos interanuales, con un débil crecimiento de 0.7%, 2 décimas por debajo del anterior registro. Me parece que es un tanto redundante en la medida que vemos que el contexto internacional se vuelve repetitivo. Vemos crisis económicas de carácter cíclico y más aún en Europa. Lo que estamos viendo en Europa es básicamente una reacción más de lo que hemos estado viendo desde 2008 con mucho mayor énfasis. En la medida en que vemos a países sufrir crisis económicas, colapsos económicos, protestas a medida en que la crisis económica lleva a reducciones y cortes de gasto público y desde luego una movilización social en Europa que no sabemos hacia dónde va a contribuirnos y más aún en el tema de medio ambiente, porque como podemos comentar más adelante, está ligado a la industria y a la actividad económica, como también hay un gasto para ser sustentable, ¿no? Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a una sección, la de Perception Management, con Joel Padilla, que nos hablará sobre la nueva Guerra Fría o la Guerra Fría 2.0. Joel Padilla, todos los derechos reservados. La Guerra Fría 2.0 inició. La creciente tensión político-diplomática entre el bloque oriental y el occidental lo manifiesta. Después de Vietnam, la efectividad de Washington para dominar territorios se debilitó aún más tras no poder aniquilar al proclamado Eje del Mal, compuesto por Irán, Corea del Norte e Irak. Mientras en este último pudo derrocar al régimen de Hussein, no ha logrado apaciguar la zona ni a grupos rebeldes. A la lista de casos no resueltos se agregan también Afganistán, Siria, Libia, Cuba y Palestina, a través del brazo de Israel. 25 años después, Rusia ha vuelto al escenario. Pese a no tener una economía sólida, Estados Unidos tampoco, al tener el mayor techo de deuda pública y recesión. A su favor está el poseer el control del flujo de los energéticos a Europa y ser guardiana de la zona de tráfico del petróleo proveniente del Medio Oriente y de la ruta del opio, vital para el Capitolio, proveniente de Afganistán, lugar donde curiosamente se ocultaba Osama Bin Laden. La Guerra Fría 2.0 inició y 10 elementos lo sugieren. 1. La instalación de un escudo antimisiles en Polonia y Rumania en 2013. 2. Los ejercicios militares rusos en el Mar Negro durante 2013. 3. El movimiento secesionista en Crimea, con Rusia y Estados Unidos como involucrados secundarios. 4. Las maniobras militares de la OTAN y rusas en Ucrania y el Mar Negro en lo que va de este año. 5. La ampliación del presupuesto estadounidense para reforzar su presencia militar en Europa del Este y Corea del Sur. 6. La tensión diplomática entre Washington y Moscú por el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines. 7. El acercamiento ruso al bloque latinoamericano y el fortalecimiento de los BRICS, por sus siglas, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 8. La permisión estadounidense de la militarización japonesa. 9. La agudización de los ataques israelíes a la región de Gaza. y 10, el retiro del apoyo y la cooperación de la OTAN hacia Rusia. Por supuesto, ninguno se enfrentará directamente. Estados Unidos busca pretextos para mover su economía beligerante y Rusia solo quiere administrar el conflicto. Como en el pasado, trasladarán su rivalidad a otros escenarios y el Medio Oriente es el caldo de cultivo perfecto. A la tensión se suman nuevos actores importantes como lo son Irán, India, Siria y Pakistán. Por sí solos no pueden ni desean enfrentar al Capitolio. Su gravedad está en obstaculizar el acceso estadounidense a los energéticos de la región y amenazar la seguridad regional y aspiraciones expansionistas de Israel. Por su parte, China está más preocupada por restablecerse como hegemonía frente a la región Asia-Pacífico que irse a una guerra mayúscula, cuya economía está ligada también al estadounidense. Lo anterior no impide que cada país obtenga ganancias derivadas del tráfico de armas, ya sea por su papel de productor o de distribuidor. El resto dependerá del manejo de la percepción para justificar la exacerbación de la violencia y comenzar a mover la locomotora económico-militar. Algunos pretextos devaluados pero efectivos son: 1. Los tortuosos ataques palestinos y de aliados a Israel. 2. La existencia de grupos antiestadounidenses y antiisraelíes, típicamente apodados terroristas, tales como Hamas, Hezbollah, Hermandad Musulmana o los multimillonarios Al-Qaeda, Talibán, Padarán o el Estado Islámico de Irak y el Levante. 3. Más derribos de naves por parte de algún grupo terrorista islámico o prorruso. 4. Informes de la CIA sobre la existencia de armas de destrucción masiva en algún país circundante. 5. Informes de la CIA sobre la posibilidad de atentado en algún país de América, Europa o Asia por parte de terroristas. Y 6. La creación de un atentado en Estados Unidos o países aliados que justifique la inevitable intervención. La Guerra Fría 2.0 inició y el manejo de la percepción será la madre de todas las bombas. Al desaparecer la pugna capitalista y socialista, el recurso será usar los discursos de democracia, libertad y derechos humanos para legitimar la búsqueda de mercados y energéticos. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis distinciones. A continuación haremos una pausa musical, escucharemos We Kill the World de Boney M. del álbum Bonononos de 1981. Una canción que nos recuerda la forma en que estamos terminando con el mundo mediante nuestras acciones. Y regresamos para el siguiente bloque. We'll be right back. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. Como lo comentamos al principio, hablaremos sobre el medio ambiente visto desde las relaciones internacionales. ¿Qué entender por medio ambiente? ¿Qué organizaciones internacionales participan en estas dinámicas? Y desde luego también los acuerdos internacionales que existen para su protección. Pero de entrada conviene aclarar una cosa. ¿Qué entendemos por medio ambiente? Es a menudo, y comentábamos fuera de micrófonos, una palabra ampliamente ocupada, pero también vagamente descrito. En realidad nadie sabe lo que se refiere por medio ambiente, o es tan general que lo podemos ocupar como un comodín para decir muchas cosas. En realidad, medio ambiente, y aquí nos dicen diversas definiciones, por ejemplo la RAE, es el conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo. Esto desde luego sigue siendo extremadamente general, prácticamente hablamos de cualquier cosa. Una definición un tanto más, digamos, acotada es aquella que define al medio ambiente como elementos inmateriales y materiales que están asociados al hombre, pero que también tienen una relación con la naturaleza. El ambiente debe ser entendido, agrega Brañes, como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que constantemente están cambiando el panorama en el cual vivimos. Desde luego que hablamos de elementos bióticos, los seres vivos, los organismos naturales que forman parte de este ambiente, pero también abióticos, inertes, las rocas y estos elementos que desde luego forman parte de la naturaleza, pero que no tienen una vida propia. Es un término que se acusa de ser redundante porque se dice en español medio y ambiente son lo mismo. Entonces el medio es lo que nos rodea y el ambiente también. Resulta un tanto redundante hablar de medio ambiente. Sin embargo, se analiza esto en vista de otros idiomas. Por ejemplo, en el inglés que se dice environment, es una sola palabra que tiene que ver con el ambiente en general. El francés, environnement, y me corregirán mi francés un tanto primitivo. Y el alemán, que Francia lo pronunciará mejor, Umwelt, según creo yo se dice, es acerca del medio ambiente. En portugués, por ejemplo, e italiano, ambiente se dice ambiente, es decir, que no tiene el prefijo de medio. Es por lo tanto una crítica en la medida en que vemos aquí el medio ambiente de forma redundante, de ahí que algunos prefieran llamarlo el entorno o simplemente el ambiente o medio ambiente escrito de forma conjunta. Sí, como bien lo dice Héctor, buenas tardes a todos, amigos, amigas. Sí, como bien lo dice Héctor, es un término que quizá no está bien definido, no está bien delimitado, porque incluso la misma ONU lo define como todas aquellas cosas vivas que nos rodean, ¿no? Es decir, prácticamente todo, pero en sí, ¿qué es el medio ambiente o qué debemos de entender como medio ambiente? También una cuestión que entra aquí en el medio ambiente, obviamente, son los recursos naturales. Entonces, es necesario, creo, acotar un poco ese término y saber qué, pero también es exactamente como lo decías al principio, Héctor, es una crítica que se le hace al propio término, al propio tema, cómo manejarlo, cómo iniciar una investigación, por ejemplo, cuando queremos hablar de medio ambiente, cómo lo definimos, qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, cuál es nuestro campo específico, nuestro fenómeno que queremos estudiar. Es la crítica que se le hace desde un inicio a este término, pero como también bien lo decía Héctor, en diferentes idiomas tienen, digamos, son diferentes contextos y tienen diferentes, pero más bien es el mismo, hacen referencia al mismo fenómeno, ¿no? Y podemos hablar, como comentábamos, de elementos abióticos, es decir, el suelo, el subsuelo, el agua, el aire, los recursos naturales y bióticos, la flora y la fauna. Hay quienes han ampliado el término de tal forma que incluye las actividades humanas, las ciudades, incluso como parte del ambiente, que podría ser un poco llevar el término un poco más amplio. Hay otra distinción que tenemos que hacer para entrar de lleno al tema, que es entre ecología y ambiente. A menudo se ocupan como sinónimo, ¿no? Problemas ecológicos, incluso se dice derecho ecológico, pero tienen una distinción que a menudo se olvida. El ambiente es esto que definíamos en un principio, este entorno que rodea al hombre, evidentemente, y que tiene elementos bióticos y abióticos. La ecología, en cambio, es la ciencia que estudia esto, la ciencia que trata de estudiar las interrelaciones de los seres vivos con su ambiente biótico y abiótico. Es decir, es el campo, es la ciencia, es la parte filosófica del estudio del medio ambiente y no necesariamente se ocupa como sinónimo, que a menudo lo hacemos en español, pero que desde luego tiene su error contextual, ¿no? Ahora ya que pasamos con el término de ambiente, vamos a describir un poco el contexto que nos rodea en pleno siglo XXI. Hablamos del ambiente como una necesidad. ¿Por qué razón? Primero, antes que nada, quisiera destacar la importancia que este tema llegó a tener en la agenda internacional. Al principio, con la creación de la ONU, en 1945, el principal tema de debate en ese momento fue la construcción de la paz. Había salido diversos temas de guerras y conflictos internacionales, por los cuales en ese momento la prioridad era resolver el tema de la paz. Con el tiempo y basados en la cooperación internacional, se fueron dando cuenta de todos aquellos temas que cobraban cierta relevancia. Es así que en 1972 la ONU crea el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, el PNUMA, que se encarga de promover aquellas actividades medioambientales y crear conciencia entre la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Entonces, debido a todo eso, y creo que desde ese momento es cuando se llega a tomar gran importancia todo este tema. Y bueno, ya en una contextualización más actual, podríamos ver, por ejemplo, hablar sobre el cambio climático o todas aquellas condiciones en las que el ser humano ha propiciado para la destrucción del medio ambiente. Es así que, por ejemplo, tenemos ciertos conflictos, ya sea para la repartición de recursos naturales, incluso desde el agua o recursos como el petróleo. Entonces, todos estos hacen como puntos calientes en todo el planeta. No sé qué opinen ustedes. Sí, bueno, me parece importante la primera parte que hiciste. Mencionaste a la ONU, por ejemplo, mencionaste a un organismo internacional. Y al hablar del medio ambiente también es importante considerarlos, porque hay acuerdos entre estados para proteger el medio ambiente. Pero antes de pasar a ese punto, me gustaría poner hincapié en cómo se ha ido, o cuál es el panorama general del medio ambiente. Creo que, desde años se ha ido desarrollando estos males al medio ambiente, digamos, ¿no? Vienen desde, en la mayoría de los casos se explica a través del contexto de la globalización o del neoliberalismo, ¿no? Que cosifica la naturaleza, dicen. Bueno, desde un punto de vista sociológico, se dice que la naturaleza es cosificada y que solamente se ve a la naturaleza como aquellos recursos que sirven al capital, ¿no? Y sí, hablar del medio ambiente y hacer una crítica desde en contra del capitalismo, es complicada, porque finalmente muchas de las cosas que utilizamos día a día tienen que ver con eso, ¿no? Con la explotación de recursos naturales. Hasta traer un celular de moda implica todo eso, ¿no? Es parte de todo este proceso que se ha venido dando. Pero sí, desde un punto de vista social, sí se critica mucho esa parte, que la naturaleza pasó a ser dominada por el hombre, para el beneficio del hombre, para el beneficio no del hombre en general, sino de los grandes capitalistas, de los monopolios, de las empresas. Entonces, también es como una parte importante dentro del tema, ¿no? Sí, también hay se ha trabajado en el contexto internacional mediante acuerdos, pero sí hay que ver también la otra parte, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Y en ese sentido también hay que tener en cuenta, pues, que la población también ha aumentado conforme los años, pues considerablemente, ¿no? Y también son cada vez más recursos que se requieren para que, pues, la población también, pues, subsista. Y bueno, de ahí que en recientes épocas se empiece a hacer énfasis en la importancia de preservar el medio ambiente. Y bueno, si bien durante muchos años ha existido lo que es el cambio climático, en recientes épocas o con la llamada modernidad, como lo mencionabas, pues se ha exacerbado. Y en este sentido se han desarrollado pues también ya la preocupación de preservar, pues, el medio ambiente, ¿no? Y, por ejemplo, países como Perú, Colombia, Bolivia o Ecuador ya han dictado una serie de disposiciones legales e incluso constitucionales que pretenden, pues, proteger la naturaleza. Y aquí el cuestionamiento es qué hacemos o cómo contribuimos para preservar este ambiente, que vemos los daños catastróficos que están ocurriendo, ¿no? Como huracanes, en fechas que no ocurrían, incendios multitudinarios, por ejemplo, en Australia. Y pues que están causando realmente graves estragos, ¿no? Que así no se veía. Y pues es preocupante, ¿no? Porque pues este es el planeta, y aunque suene así como muy extremista, pues ¿qué vamos a hacer si destruimos, si acabamos los recursos y si los agotamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué nos queda como humanidad, ¿no? Sí, precisamente hablamos de estos cambios que a veces son minimizados por los gobiernos, por ciertos personajes públicos que dicen, bueno, son cambios menores, ¿no? Si la temperatura va a subir medio grado centígrado, bueno, si tolero 30, voy a tolerar 30.5. En realidad no tiene que ver con esto, no es que vaya a subir medio grado el termómetro ya, sino que ese medio grado va a alterar el sistema meteorológico tan radicalmente que va a subir más de medio grado. Es decir, que las temperaturas pueden oscilar, no sé, en un lugar de 20 a 30 grados, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cambios van a tener modificaciones significativas en el entorno. Hablábamos de mares que se secan, lagos que se secan, evidentemente. Me gustaría subrayar el caso del mar de Aral entre Kazajistán y Uzbekistán, que está secándose. La increíble desaparición, por ejemplo, del lago de Chad, que es un lago además que comparten cuatro países en África: Chad, Níger, Nigeria y Camerún. Y cómo además desde 1960 hasta la fecha que se ha hecho un monitoreo estos últimos 40 años del lago, se ha ido reduciendo de tal forma que está prácticamente seco, con un pequeño charquito básicamente en el Chad y en Nigeria, pero el resto de lo que antiguamente era este gran lago, que fue uno de los grandes lagos del mundo, está actualmente seco. Y me gustaría subrayar lo que ustedes comentaban: estamos hablando de temas medioambientales porque le conviene al hombre hacerlo, es decir, no por un sentido de justicia, de pobre ambiente, no, pobres criaturas, lo hacemos porque nos vamos a quedar sin agua, lo hacemos porque nos estamos quedando con una degradación ambiental, porque el clima nos está afectando, lo hacemos porque afecta a las especies que estamos consumiendo. Entonces lo hacemos con un sentido un tanto antropocéntrico, egocéntrico, que en realidad lo hacemos en la medida en que nos afecta a nosotros y no en el sentido de filosófico, moral, de justicia y de que pobre medio ambiente, no, lo estamos destruyendo. Y bueno, sin más, es momento de hacer una pausa musical. Vamos a nuestro siguiente bloque. Nos vamos con ¿Dónde juegan los niños? Del álbum de Maná del mismo nombre, de 1992. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la segunda parte de la Torre de Babel. En esta ocasión hablaremos sobre los acuerdos internacionales, sobre las principales organizaciones internacionales, ONGs vinculadas al tema medioambiental. Para ello me gustaría dar unos antecedentes. Hay quienes hacen una periodización del estudio de los acuerdos internacionales, de la preocupación del medio ambiente a nivel internacional, y ubican los primeros estudios desde finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Y dicen, en esta etapa es en realidad en un sentido en que cobra relevancia en la medida en que vemos que afecta al hombre, a las actividades humanas y no tanto a la naturaleza. De esa época, por ejemplo, son los convenios de París de 1902 sobre la protección de las aves útiles para la agricultura. Lo que les comentaba, son útiles para la agricultura. El resto de las aves no nos importa, solo las que son útiles para la agricultura. Los convenios de Washington del 7 de febrero de 1911, en el cual Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Japón hablan sobre la protección de las focas para la peletería. Nuevamente, las focas hay que protegerlas por la piel que tienen y porque la vamos a ocupar. Y diversos tratados internacionales relativos al agua, desde luego, y a otros temas de fronterizos que tienen una preocupación a principios del siglo. Después hablamos de un segundo periodo en el marco ya de la Segunda Guerra Mundial, un periodo entre guerras en el que hay una preocupación por el ambiente, pero en las colonias. Por ejemplo, de ahí surge la Convención de Londres de 1933 relativa a la preservación de la flora y fauna en estado natural aplicable para el África colonial y otra serie de acuerdos que buscaban protección del hemisferio occidental y de otras colonias. De esa forma, entonces, la Segunda Guerra Mundial mina un camino para empezar a hablar sobre los temas ambientales. Sin embargo, sería la década de los años 60 la que tendría más eco en la medida en que vemos una serie de preocupaciones ambientales. Comienzan los científicos a hablar de la alarma ambiental, del calentamiento climático, de los problemas ambientales. Hay un hundimiento catastrófico del buque petrolero Torrey Canyon, que desde luego tiene una serie de repercusiones en la opinión pública que obliga a los gobiernos a empezar a considerar el tema medioambiental en los años 60, y así algunos países de Europa y de la Unión Africana comienzan a hablar del tema de la conservación de la naturaleza y los recursos naturales. Sin embargo, para muchos el nacimiento en realidad de un derecho internacional ambiental tiene lugar en la Conferencia de Estocolmo de 1972, en la cual la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente comienza a hablar sobre el derecho internacional ambiental y sobre la preocupación de la contaminación transfronteriza y la degradación ambiental a nivel internacional. Y a partir de ahí tenemos entonces una serie de acuerdos desde 1972 hasta la fecha que han tenido una repercusión importante en materia ambiental. Así, cada 10 años, casi por religión, casi por ritual, hemos tenido diversos acuerdos. El de 72 que comentábamos, que da origen a lo que Francia hablaba en un principio, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hablamos también del Programa de Naciones Unidas que tiene sede en Nairobi, que comentábamos, el PNUMA. Hablamos también de la Declaración de Nairobi de 1982, que tiene importantes logros en materia de involucrar al Estado en la participación y protección del medio ambiente. 10 años después, la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, y también tenemos la famosa Declaración del Milenio, que a principios del siglo XXI, en el año 2000, en Nueva York, habla acerca de la importancia del medio ambiente, el respeto a la naturaleza como parte importante de un modelo de desarrollo sostenible, y desde luego la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002. Como vemos, hay un ritual casi de cada 10 años de tener una conferencia nueva en materia medioambiental, ¿no? Sí, yo creo que este punto es importante, sobre todo, bueno, el tema de hoy es medio ambiente y cómo se trabaja desde las relaciones internacionales o desde las ciencias sociales en general. Creo que es importante porque hay muchos acuerdos, muchos convenios, pero a nivel internacional, pero yo creo que también una pregunta importante antes de analizar todos estos o después de analizarlos, preguntarnos si realmente están sirviendo, si realmente están teniendo logros, si realmente son por preocupación por el medio ambiente, o como lo decía Héctor, solamente son como, bueno, lo decía él, pero yo lo interpreto así más o menos, quizá solamente sean proyectos o convenios para que la comunidad internacional diga que nos estamos preocupando por el medio ambiente, ¿no? Habría que preguntarnos todo eso para tener un punto de vista crítico, porque digo, sí está bien y podemos buscar una lista enorme sobre los convenios, sobre los tratados, pero realmente se lleva a cabo lo que dice ahí, o sea, realmente están sirviendo, están siendo útiles, realmente están atacando el problema, o simplemente son convenios que surgen, ¿no? Así nada más como para que la comunidad internacional crea que estamos preocupados por el medio ambiente. y para legitimar, ¿no? Hoy está de moda incluir lo internacional, sí, como una cláusula de todo acuerdo, incluso hasta comercial, hablar siempre de la preocupación ambiental, el modelo sustentable como elemento, y ahí está el fondo de los pajaritos, precisamente para hablar de medio ambiente, como un elemento importante de los acuerdos internacionales, ¿no? Es un tema de moda y es un tema que es hasta políticamente correcto. Aquel tratado que no hable del medio ambiente, pues es un tratado casi satánico, ¿no? Sí, la ONU también ha trabajado en otros temas ambientales, tales como el uso sostenible de los recursos energéticos, la protección de las especies animales en peligro de extinción, la contaminación marina, los problemas ambientales y deterioro de los recursos naturales que enfrentan las grandes ciudades altamente contaminadas y los pequeños estados insulares o islas. A este respecto, me gustaría destacar, hace ratito platicábamos el caso de la escasez del agua. Este recurso es muy importante porque es como dicen, sin agua no hay vida, ¿no? Debido a esto me gustaría resaltar el caso específico de Medio Oriente. A este respecto, algunos países, la problemática está en que algunos países no pueden satisfacer las necesidades básicas de su misma población. Esto también se debe al crecimiento demográfico y algunas de las sequías en la región. Por ello, este problema lo enfrentan en algunas regiones como es Medio Oriente y el norte de África. Se consideran algunas de las zonas más pobres del mundo en este recurso. También, por ejemplo, tenemos el caso de la repartición del mismo agua, como es de los ríos Tigris y Éufrates, perdón, o como del río Nilo y Jordán. Entonces, son como puntos importantes que deberíamos de tomar, porque finalmente no solamente esa problemática va a atacar a esa región, sino todo el mundo entero. Entonces, pues hay que tomar como medidas necesarias, algunas como para reciclaje de agua o medidas para la conservación de la misma, ¿no crees? Sí, lo creemos. Todos estábamos embobados viendo a Francia. Y creo que a esta lista de acuerdos que mencionaba Francia y de temas de importancia se suma uno que es en particular llamativo. Hablamos del protocolo de Kioto, ¿no? Siempre que hacemos referencia al tema ambiental, sale a relucir el protocolo de Kioto, este acuerdo de 1997 que pretendía reducir las emisiones de gases de contaminantes a la atmósfera, de 6 en particular, entre ellos el dióxido de carbono, y que buscaba reducir, me parece, del 5% en comparación con la emisión de los años 90 para el año 2005. Y en realidad tardó el entrar en vigor el protocolo de Kioto, hubo muchos elementos en contra, varios estados claves no lo ratificaban, el caso de Estados Unidos es el más significativo, que no lo ratificó nunca, de hecho lo firmó, el Senado de Estados Unidos no lo aprueba, y después incluso Bush retira la firma, lo cual era hasta contradictorio, si no lo iba a ratificar, ¿para qué retira la firma inicial? No tenía sentido, pero Bush quería dejar en claro que no estaba de acuerdo con el protocolo de Kioto. A eso se sumaron una lista de estados que paulatinamente se fueron retirando, Canadá se retiró en 2011, por ejemplo, del protocolo de Kioto, y tardó en entrar en vigor hasta el año 2005 cuando Rusia lo firma y lo ratifica de forma tal que entonces entra en vigor. Un acuerdo que tenía muchas críticas en la medida en que muchos países no se comprometían, entre ellos por ejemplo el caso de China, de la India que sobresalían, pero podemos mencionar incluso a México y a Brasil, ¿no? Países que contaminaban ampliamente, China ya es el contaminante mayor del mundo, más que los Estados Unidos, y el acuerdo de Kioto en realidad lo que hacía era poner sanciones, castigos, elementos restrictivos para los países desarrollados, pero países altamente contaminantes no desarrollados, como en el caso de China, estaban exentos. Entonces China tenía esta doble moral de ¿qué le pasa a Estados Unidos, no? ¿Por qué no ratifica este tratado? Y por otra parte, bueno, él no se comprometía a reducir sus emisiones de dióxido de carbono. En ese sentido, Ulrich Beck dice que al final, pues en lo que respecta, que vivimos en una sociedad de riesgo y que al final es como un boomerang, ¿no? Que al final el daño ambiental pues va a dañar a todos. O sea, que al final habitamos en el mismo planeta y va a terminar afectando a todos. Sin embargo, pues vemos que estas afectaciones se dan pues de manera diferente, ¿no? Entonces así vemos a países que son los que llamamos desarrollados, que son los que principalmente contaminan, y vemos a otros países que contaminan menos. Y bueno, entonces en este tipo de tratados, como lo mencionaba Héctor, de Kioto, pues vemos que no existe el compromiso por realmente pues disminuir esas emisiones, ¿no? Que son los principales que están pues contaminando, ¿no? Entonces al final pues ahí se ve pues igual la misma desproporción entre quienes están siendo beneficiados. O sea, si hay quienes se benefician de contaminar, ¿no? Porque están recibiendo ganancias, Y sin embargo, pues está dañando de manera pues desproporcionada, principalmente a las personas que se encuentran o que, por ejemplo, que requieren más de los recursos, ¿no? Que trabajan con ellos. Entonces, vemos esta afectación, ¿no? Entonces, una pregunta central es si puede un gobierno ser capitalista y al mismo tiempo de defensor del medio ambiente. Entonces, es como el cuestionamiento, ¿no? O sea, porque al final existen los compromisos, pero pues realmente se puede obtener ganancias sin minar de esta forma la naturaleza. Sí, esta parte que mencionas es importante desde una visión crítica, porque ciertamente hay quien se cuestiona si verdaderamente todos estos acuerdos no son simplemente una institucionalización de los derechos que tienen las empresas para explotación de recursos naturales, ¿no? Porque finalmente también los acuerdos no limitan esta explotación, creo yo. Bueno, es la crítica que se le hace, ¿no? Por ejemplo, leía a Enrique Leff, que también decía que la crisis ambiental tiene dos explicaciones: una por desconocimiento, por conocimiento, es decir, porque no queremos darnos cuenta que en realidad está afectando el medio ambiente con cada una de esas explotaciones que se hacen, y la otra dice que es una crisis que viene adherida a la crisis civilizatoria del capitalismo, ¿no? Entonces es importante ver estos puntos de vista, estas críticas, porque también no nos quedamos como con el enfoque solamente que muchas veces tenemos, creo yo, como internacionalistas, de decir, la ONU sí está trabajando, o los estados se están poniendo de acuerdo, están haciendo algo por el medio ambiente o por cualquier otro problema, ¿no? Creo que también nos hace falta esa visión crítica, a veces. No generalizo, pero sí, a veces creo que sí. No, y tiene razón. Lo último que hemos visto es que el protocolo de Kioto fue recorrido de la fecha inicial 2012 a 2020, nuevamente con críticas de parte de Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, Rusia y Japón, hacia países como China, Brasil, México incluso, y la India, que son altamente contaminantes y que no están participando, con una serie de castigos, con una serie de elementos coercitivos que los obliguen a cumplir con estas demandas. Entonces, con ese ambiente festivo es que llegamos al fin de esta segunda parte de la Torre de Babel, y vamos a una pausa musical. Escuchamos Planeta Verde de Melon Diesel, del álbum Hombre en el Espejo, del año 2001. Con esta canción, este grupo español nos invita a cambiar la situación de un mundo que pierde el color. Realidad. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Voces del pasado. Esto sabemos, la Tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la Tierra. Todo va enlazado. Todo lo que le ocurra a la Tierra le ocurrirá a los hijos de la Tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, él solo es un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento del destino común. El gran jefe Seattle, en una carta al jefe Frank Pierce. Alcanzar su prosperidad ha llevado a Gran Bretaña a consumir la mitad de los recursos del planeta. ¿Cuántos planetas necesitaría un país como la India? Mahatma Gandhi. Y por último, la ruleta rusa consiste, como es conocido, en sacar todas las balas de un revólver menos una, girar el tambor y percutir el gatillo con el cañón sobre la sien. Las probabilidades del disparo son mínimas, ya que por gravedad el proyectil cargado tiende a situarse abajo, pero nadie en su sano juicio haría tal experimento. Las probabilidades de que la contaminación atmosférica provoque cambios reversibles, irreversibles y consecuencias graves para la biosfera son mucho mayores y no obstante seguimos jugando. Ramón Martín Mateo. Y bien, ha llegado el momento de despedirnos. Esto ha sido todo en la emisión número 116, el primer programa de la novena temporada. Estaremos hablando precisamente sobre temas de actualidad internacional desde la visión de los internacionalistas: medio ambiente, derechos humanos, desarme, conflictos internacionales. Así que estén al pendiente de la agenda y en especial de nuestro siguiente episodio, que tendrá como tema la situación en Palestina a razón de lo que estamos viendo entre el conflicto en Palestina, la Franja de Gaza e Israel. Se despiden Miriam, Ángel Vega, Francia Conde y Héctor Herrera. Los dejamos con una canción. Y nos vamos con La Costa del Silencio, de Mago de Oz, álbum Gaze, de 2003. Todo el mal que le hacemos a la Tierra se nos regresa. Esa es la advertencia de esta canción. Y el poder y hasta germina la tierra. Esto fue El Alef, el lugar donde caben todos los lugares.